Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Amigas, amigos oyentes, muy buenos días. Iniciamos a partir de este instante Diversas Voces. Lo emitimos a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Ayer, por razones de fuerza mayor, no pudimos estar con el programa porque estamos realizando, les comento, entre paréntesis, unas cabinas acá de producción, y eso conlleva a utilizar algunos implementos y espacios y tiempos y muchas cosas, por lo que necesitábamos contar con el día de ayer. Pero en todo caso, nosotros tenemos algunos temas para compartirlo con ustedes durante los siguientes 60 minutos. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Nos acostumbramos a vivir en departamentos y a no tener otra vista que no sea las ventanas de alrededor. Y porque no tiene vista, luego nos acostumbramos a no mirar para afuera. Y porque no miramos para afuera, luego nos acostumbramos a no abrir del todo las cortinas. Y porque no abrimos del todo las cortinas, luego nos acostumbramos a encender más temprano la luz. Y a medida que nos acostumbramos, olvidamos el sol, olvidamos el aire, olvidamos la amplitud. Nos acostumbramos a despertar sobresaltados porque se nos hizo tarde, a tomar café corriendo porque estamos atrasados, a leer el diario en el ómnibus porque no podemos perder tiempo, a comer un sándwich porque no da tiempo para almorzar, a salir del trabajo porque ya es la noche, a dormir en el ómnibus o en el bus o en el trolebús o en la ecovía porque estamos cansados, a cenar rápido y a dormir pesados sin haber vivido el día. Nos acostumbramos a esperar el día entero y oír en el teléfono, no, hoy no puedo ir, a ver cuándo nos vemos, la semana que viene nos juntamos, a sonreír a las personas sin recibir una sonrisa de vuelta. Nos acostumbramos a ser ignorados cuando precisábamos tanto ser vistos. Si el cine está lleno, nos sentamos en la primera fila y torcemos un poco el cuello. Si el trabajo está complicado, nos consolamos pensando en el fin de semana. Y si el fin de semana no hay mucho que hacer o andamos cortos de dinero, nos vamos a dormir temprano y listo, porque siempre tenemos sueño atrasado. Nos acostumbramos a ahorrar vida, que de a poco igual se gasta y que una vez gastada, por estar acostumbrados, nos perdimos de vivir. ¿Alguien dijo alguna vez, la muerte está tan segura de su victoria que nos da toda una vida de ventaja? O sea, disfrutemos. When you're down and troubled and you need some love and care and nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. Yeah. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. 10 de la mañana con 40 minutos, amigas, amigos oyentes, lo anunciamos al inicio del programa. Ya está con nosotros el ingeniero Edgar Maigua, él es gerente de QualitySoft y también gerente de la empresa Nimbus Technology. Bienvenido, Edgar, qué gusto compartir el micrófono con usted. Sería importante conocer cuál es el ámbito de trabajo de Nimbus Technology, porque el tema que vamos a tratar más adelante es sobre los multipasajes. Pero siempre es interesante conocer qué es lo que hace Nimbus Technology. Muchas gracias, un saludo a todos los radioescuchas. Bueno, Nimbus Soft Technology, compañía limitada, fue creada con la finalidad de impulsar el comercio electrónico aquí en el país. Básicamente, con los últimos avances tecnológicos a nivel global, es muy importante el uso de tecnologías para facilitar la vida de las personas, ¿no?, de las instituciones y demás. Entonces, prácticamente esta es la orientación de Nimbus Soft Technology como una empresa, una fábrica de software que desarrolla plataformas tecnológicas de diferentes a diferentes áreas, ¿no?, como son facturación electrónica, en este caso vamos a hablar de multipasajes.com, y otras adicionales de proyectos de desarrollo de software. A propósito del tema de la facturación electrónica, sí sería importante conocer en qué consiste, porque hay muchos ciudadanos, muchas personas que escuchan esta radio que no saben qué hacerse con tanto papel que guardan todo el año de las facturas, porque a la final tienen que hacer las respectivas declaraciones. ¿En qué ayuda este tema de la facturación electrónica? Bueno, prácticamente por al momento el SRI obliga a las contribuyentes especiales a la emisión de comprobantes electrónicos, y obviamente las personas naturales, como personas jurídicas, estamos recibiendo comprobantes electrónicos por diferentes medios, normalmente por correo electrónico a través de portales de los proveedores donde realizamos las compras, y estos comprobantes electrónicos comienzan a ser difícil de ser administrados. Por lo tanto, en este caso, nosotros como Nimbus Soft Technology hemos lanzado al mercado un novedoso servicio denominado mibuzonunico.com. Mibuzonunico.com lo que hace es consolidar y organizar los comprobantes electrónicos de las compras que nosotros realizamos, y así a futuro podemos tener la información organizada para revisar qué compra hemos realizado mensualmente o anualmente y tener preparado información para los respectivos declaraciones de impuestos a la renta, etcétera. Este servicio, inicialmente, para que ustedes puedan acceder, tiene un cupo de 500 comprobantes electrónicos que una persona natural fácilmente lo puede ocupar en un año, ¿no? Y estos 500 cupos comprobantes electrónicos son sumamente gratuitos. Edgar, usted menciona de que este servicio de facturación electrónica le da la posibilidad de separar qué facturas corresponden a alimentación, qué facturas corresponden a educación y entre otras cosas. Sí, justamente eso. La idea es que... Sí, así es. La figura, ¿cómo funciona mibuzonunico.com? A través de una cuenta en mibuzonunico.com, por ejemplo, edgar@mibuzonunico.com, el momento que yo realizo una compra, entrego esta cuenta a mi proveedor, ¿no? Y ellos me emitirán el comprobante electrónico a esta cuenta. Uh-huh. Lo que hace nuestra plataforma es consolidar todas los comprobantes electrónicos y formar una base de datos. Esta base de datos se puede clasificar, como justamente indica Jaime, qué compras son de vestido, qué compras son de salud, etcétera, y así ir planificando para prepararnos a los impuestos a la renta que debemos realizarlo anualmente, ¿no? Edgar, ¿eso significa que los almacenes, los restaurantes, las empresas donde se expende gasolina, tendrán que enviar un mail a su buzón directamente? ¿Ellos también tienen que estar asociados a la empresa de facturación electrónica? Bueno, actualmente solamente los contribuyentes especiales están obligados a emitir facturación electrónica. Sí, yeah. Entonces, definitivamente, en el momento que nosotros realizamos algún consumo, ellos deben notificar por obligación al consumidor y hacerle la entrega del comprobante electrónico, que normalmente les llega a una cuenta de correo electrónico. Nuestra alternativa ahora es que esa cuenta de correo electrónico sea una cuenta registrada en mibuzonunico.com, con la finalidad de que la plataforma consolide y administre los comprobantes. Se le quita el trabajo a los contadores, Edgar. Ahora ya se lo hace automáticamente. Bueno, quitarle el trabajo no lo diría, sino más bien se les facilita, inclusive a los contadores, para que ellos eviten ciertos procesos manuales, ¿no? De estar redigitando información. Por ejemplo, actualmente lo hacen con documentos físicos, están organizando las carpetas y, bueno, al último siempre estamos en el corre-corre. Hoy por hoy, a través de esta tecnología, ya tendríamos proactivamente organizada toda esta información. Ahora, Nimbus Soft Technology tiene otro producto que es novedoso en el mercado. Digo novedoso porque es único. Ahora, este producto se llama multipasajes.com. ¿De qué se trata? Bueno, multipasajes.com es otra plataforma tecnológica de comercio electrónico. ¿Por qué lo hacemos? Básicamente porque en el Ecuador los ciudadanos, los usuarios que quieren viajar de una ciudad a otra, actualmente para conseguir o buscar un boleto deben trasladarse a las ventanillas de la empresa de transporte a conseguir un pasaje de bus. Especialmente en los feriados siempre se van a encontrar con unas enormes colas, unas largas filas para buscar su pasaje. En ese momento a veces nos ha pasado que ya no encontramos el pasaje en el horario que queremos, por lo tanto debemos trasladarnos hacia otra empresa de transporte a tratar de lograr conseguir un pasaje. Esto demanda obviamente de traslado físico de la persona desde el lugar donde se encuentre. ¿Y tiempo? Sí, y obviamente una gran cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, adicionalmente dinero, pues debemos pagar, si nos movilizamos en bus, debemos pagar la tarifa del bus, o si es en taxi, en la tarifa del taxi. Bueno, entonces, prácticamente en base a esta problemática actual que causa mucho estrés, nuestra propuesta de facilitar a través de la tecnología la vida del ciudadano es justamente multipasajes.com, que es una plataforma tecnológica que permite la compra de boletos de bus vía internet. ¿Esta compra de boletos a través del internet tiene que tener un máximo y un mínimo o cómo funciona? Bueno, básicamente es una plataforma similar a la compra de pasajes de las aerolíneas que se utilizan a nivel mundial, en el cual el usuario que tiene la necesidad de trasladarse de una ciudad a otra puede ingresar a través del internet a multipasajes.com. Allí va a seleccionar la ciudad de destino y obviamente la ciudad de origen desde donde se va a trasladar y la fecha en la cual quiere viajar. Multipasajes.com le va a dar una lista de las alternativas de líneas de transporte y horarios de pasajes en la cual el usuario podrá seleccionar la que más le convenga, seleccionar su asiento, pagar el pasaje a través del internet, a través de un medio seguro, sí, ya sea con tarjetas de crédito. También estamos implementando al momento la modalidad de pago con moneda electrónica y posteriormente con débito bancario. Una vez gestionado el pago, prácticamente ya tendría listo su pasaje, ¿no? Más apuntaba la pregunta en el sentido de que cuando son viajes cortos, me refiero a Quito, Otavalo, Quito, La Tacunga, que está alrededor de $3.50. Yeah. ¿Amerita el trámite de multipasajes o de este programa para ejecutarlo, Edgar? Claro. Bueno, en este caso, nuestra orientación inicial está enfocada a brindar este servicio al traslado en rutas más largas, ¿no? Entre 5 horas o más. Interprovinciales, por ejemplo, Quito-Guayaquil, Tulcán-Guayaquil, Quito-Cuenca, etcétera, que obviamente demanda de un proceso de planificación. Actualmente, por ejemplo, como ya se mencionó, una ruta Quito-Otavalo o Quito-Ibarra son rutas muy cortas, de los cuales muchas veces no se tiene por parte de las agencias de transporte la planificación respectiva, pero sí se puede al momento planificar en rutas largas. Por lo tanto, el servicio de multipasajes.com de momento se están afiliando a empresas de transporte en las rutas más largas. Ahora, Edgar, al ser única esta propuesta, entiendo que ustedes ya lo patentaron, pero ¿qué posibilidades hay de que otras empresas que fabrican softwares hagan sus respectivas plataformas y entre la competencia? ¿Es sano, es legal, es oportuno o no hay cama para tanta gente? No, por supuesto que está abierto el desarrollo o la implementación de este tipo de tecnología a varias empresas. Nosotros como Nimbus of Technology hemos incursionado en esta plataforma que está totalmente operativa, 100% funcional. De hecho, ya estamos trabajando con Flota Imbabura, el cual tiene ya publicado la venta de pasajes en algunas rutas que ellos tienen. Y hemos trabajado durante un año aproximadamente. Conjuntamente también hemos adaptado la respectiva resolución para que la Agencia Nacional de Transporte, la ANT, incorpore a través de una resolución la habilitación de ventas de pasajes por internet, pues esta no existía. Existe una resolución del 17 de febrero del 2015 que ya prácticamente habilita esto. Por lo tanto, cualquier empresa lo puede realizar, obviamente bajo la consideración de que tendrían que orientar una plataforma y destinar su tiempo y recursos necesarios. ¿Cómo han entrado en negociaciones ustedes con las diferentes empresas? ¿Lo han hecho individualmente o van directamente a la asociación de transportistas o cómo funcionan estas cooperativas? Bueno, básicamente al momento estamos en un plan de difusión y de comunicación a las diferentes empresas de transporte a nivel nacional. Esto es un proceso uno a uno en el cual nosotros les comunicamos los grandes beneficios que le brinda esta plataforma al medio de transporte. Básicamente los grandes beneficios que estos son al afiliarse a esta plataforma tecnológica es que van a contar con una ventanilla, con toda una infraestructura de venta de pasajes, una ventanilla virtual, Sí, que va a trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con grandes beneficios adicionales, en el cual prácticamente el medio de transporte no va a realizar una inversión en el desarrollo de una plataforma, no va a realizar una inversión en toda la gestión logística para la implementación de esta tecnología, pues nosotros les estamos ofreciendo todos estos valores agregados. Edgar, una última inquietud. El ciudadano común y corriente, ¿qué es lo que tiene que hacer ya para ingresar a comprar determinado boleto en la determinada cooperativa? ¿Qué tan sencillo es? Bueno, como había mencionado hace un momento, en tres pasos, el ciudadano que necesite transportarse puede realizar y tener su pasaje. Es decir, a través del internet puede ingresar a multipasajes.com, seleccionar la ruta y el día de su viaje que necesita realizar, gestionar el pago a través de tarjeta de crédito, también a través de moneda electrónica, y básicamente ya tendría listo su comprobante, su pasaje y inclusive su factura electrónica. Tiene que imprimir y nada más, ese es su ticket. Ya tendría su ticket, que lo podría llevar inclusive en su teléfono celular, pues siempre le va a llegar un mensaje automático vía SMS a su teléfono celular, y con su teléfono celular se podrá acercar en el día que ya tenga que realizar su viaje, con 30 minutos de anticipación hacia las ventanillas para obtener su ticket de traslado hacia el respectivo bus y disfrutar su viaje. Muchas gracias a Edgar Maywell, es gerente de QualitySoft y también gerente de Nimbus of Technology. Son las 10 de la mañana con 53 minutos. Tenemos algo de Carole King. Por favor, compartamos. You got to get up every morning with a smile on your face and show the world all the love in your heart. Then people gonna treat you better. You're gonna find, yes you will, that you're beautiful as you feel. Waiting at the station with a workday window blowing, I've got nothing to do but watch the passers-by. Mirrored in their faces I see frustration growing, and they don't see it showing. Why do I? You got to get up every morning with a smile on your face and show the world all the love in your heart. Then people gonna treat you better. You're gonna find, yes you will, that you're beautiful.

Salud y alimentación, con consejos y sugerencias en las voces de los especialistas. En diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Hay 5 beneficios de beber agua en ayunas. Ponga mucha atención. 5 beneficios de beber agua en ayunas. Nuestro organismo está formado en su mayoría por agua. Un 75% de los músculos es agua. Es por ello que es importante consumir agua diario para tener una buena salud. Gracias a la ingesta de agua provocamos una mayor diuresis, con lo que favorecemos la eliminación de toxinas, previniendo ciertas enfermedades. Los expertos hacen hincapié en la importancia de beber agua en ayunas, pero ¿por qué? Según el Instituto Europeo de Hidratación, el agua es el solvente que permite muchas de las reacciones químicas vitales del organismo y mantiene las funciones corporales. ¿Cuáles son estos beneficios? Una adecuada hidratación es importante para un funcionamiento correcto del cerebro. Cuando estamos adecuadamente hidratados, las células del cerebro reciben sangre oxigenada y el cerebro se mantiene alerta. El consumo adecuado de agua es esencial para que los riñones funcionen bien, ayudándolos a eliminar residuos y nutrientes innecesarios a través de la orina. Mejora el tracto digestivo, ya que el agua es necesaria en la disolución de nutrientes para que estos puedan ser absorbidos por la sangre y transportados a las células. El agua es un gran aliado para la piel, ayudando a mantener la elasticidad de la misma y su tonicidad. El agua actúa como un lubricante para los músculos y las articulaciones, ayuda a proteger las articulaciones y a que los músculos funcionen correctamente. Carmen García Turré, nutricionista y licenciada en ciencia y tecnología de los alimentos, señaló que lo recomendable es tomar 1 o 2 vasos de agua en ayunas y luego seguir tomando líquido durante el resto del día hasta llegar a los 2 litros. También dijo que la ingesta de agua hay que esperar 10 minutos por lo menos antes de desayunar para que pueda actuar sobre el cuerpo. O sea, 2 vasos antes. Japón es uno de los países más populares en cuanto al consumo de agua con el estómago vacío. Los japoneses siguen lo que se conoce como la terapia del agua. Aunque no hay estudios científicos que lo verifiquen, la Asociación Médica de Japón dice que este tratamiento, conocido como la terapia del agua, es efectiva para numerosas enfermedades, entre ellas dolencias cardíacas. Consiste en lo siguiente. Al despertarse hay que tomar 4 vasos de agua antes incluso de cepillarse los dientes. No se puede tomar nada hasta 45 minutos después de beber el agua. Pasado este tiempo puede comer, beber de forma habitual. Después de desayunar no se puede comer ni beber nada hasta 2 horas después, tampoco después de la comida ni la cena. El agua debe estar a temperatura ambiente o tibia preferiblemente y no debe contener flúor u otros químicos. Se evitan con filtro de agua. ¿Qué más? Pero hay efectos negativos. La sed es un reflejo de deshidratación, es por ello que se aconseja no esperar a tener sed para ingerir agua. No obstante, García advirtió que ingerir mucha agua también es malo para la salud. Beber más de 3 litros de agua puede tener efectos negativos para la salud. Al orinar no solo se elimina el agua, también se pierden sales minerales. Si se bebe mucha agua, se hace trabajar al riñón más sin necesidad, dijo esta experta. De cualquier manera, señaló que es muy raro que las personas lleguen a beber 3 litros de agua diarios, a no ser que se haga mucho ejercicio y el día sea muy caluroso. Son las 11:21. Vamos a compartirles una entrevista que se realizó hace pocos instantes aquí en nuestros estudios, Beatriz Fuentes, sobre un artista que se presenta en la Casa de la Música. Bien, qué alegría, después de haber anunciado a ustedes, amigas, amigos, la presencia en nuestro programa de Techum, que es un músico, es un compositor del Tíbet, considerado además uno de los guardianes principales de la tradición musical tibetana y respetado por su original trabajo como solista y su colaboración con otras tradiciones alrededor del mundo. Hablar realmente de Techum es hablar de todo un maestro y para nosotros es un honor recibirlo en nuestro programa. Vamos a hacer una traducción simultánea, está con nosotros igualmente nuestra amiga con la que vamos a compartir este espacio. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Isa Salgado, Nosotros estamos organizando este evento aquí en la ciudad de Quito para el día de hoy, el 16 de abril a las 8 de la noche en la Casa de la Música. Un evento de música clásica y tradicional de Tíbet a cargo de Yola Techum. Yola Techum. Uh-huh. Yola. Yola. Ajá. Yola Techum. Muy bien. Bien, quisiéramos decirle a Techum, primero, bienvenido a nuestro país, a Ecuador. Welcome here to Ecuador. Thank you. Gracias. Bueno, podemos mirar unos instrumentos que para nosotros son un poco curiosos, un poco especiales. ¿Podríamos conocer un poquito más de estos instrumentos? Uh-huh. Bueno, el principal instrumento que Techum toca en realidad es la voz, ¿no? El trabajo con la voz en la música tibetana es importante. Luego tenemos este que lo vemos aquí, que nos va a interpretar un tema después. Es un laúd llamado Rambian. Es una especie de laúd tibetano. Hay otro violín de dos cuerdas, que es un instrumento más pequeño. También flautas. Y en el evento también él nos va a interpretar un extracto de la ópera tibetana, en la que él va a cantar y a realizar una danza con una máscara. Bien, ahora les comento, concisa, estamos precisamente coordinando la posibilidad de tenerlo a Techum un poco con más espacio la próxima semana, quizás que así sea, nuestro público lo espera, y nos encantaría poder escucharle y oír la interpretación de estos instrumentos. Mm-hmm. Would you like to tell us something about the song that you are going to play for us? Yeah, so I think I'll try Zomba Namsum, and it means that Zomba Namsum, you know, we three numbers very important. So Zomba is first, you are alive, and you need you have to be a good person, and then if you are if you have knowledge, so those are three things, mm-hmm. Life, knowledge and good person, mm-hmm. So something like that. Mm-hmm. Que esta canción habla del número tres, el número tres en toda la filosofía es importante, y que la parte principal es como ser un buen ser humano. The number two. Number two is your life. Aquí estamos vivos. Yeah, and then you have knowledge. Y la tercera es que nosotros tenemos conocimiento. Mm. Mm-hmm. Yeah, and compassion. Y compasión también, ser compasivos. Y compasión, qué importante. Este último me gustó muchísimo, mm-hmm. que es algo que creo que se nos está perdiendo en la humanidad. Yeah, we are losing a little bit this last mm-hmm. point, ¿no? The compassion. Okay. Yeah. Mm-hmm. So should I just sing? Sí. Vamos a escucharlo. Sí, vamos a escuchar entonces a Techum. Dice